Hoy visitamos el muelle antes del adiós del sol. Yo no quiero pescar, quiero observar el mar con sus olas furiosas de la tarde. En horizonte no existe nada más que en esta playa no hayamos visto antes. Noche pura, luminosa, eterna. Engánchate la carne y guarda.